Recorte, recorte. Pues ¿sabes qué? Que yo también he recortado. Y ya no pago gas y ahorro en agua y en luz, como Carmen, como María. ¿Tú todavía no has visto las vallas? Pues yo sí. Y le voy a dar la gracia toda la vida a los asesores de I+D Energía. Están por todos lados y pronto irán por tu casa. I+D Energía, con el sol de nuestra Andalucía. Empresa colaboradora de la Junta de Andalucía. ¿Qué que no? I+D Energía Solar.com.